Cuestión de Principios, cuarta temporada. Un programa por donde pasa la política. He dicho y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar, nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo. Que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar en el suelo argentino. Cuestión de Principios por la FM 88.1. Un programa político que analiza y discute los temas del momento. Hasta las 22 por NAC Pop. Cañuelas. Una nueva edición de Cuestión de Principios. Hoy con la vuelta de Evo a su pueblo, Bolivia. Charlaremos de la mesa de enlace. Nos visita la subsecretaria, la secretaria de Finanzas de SUTEBA, Cecilia Quirnaga. Fernando, con Rolando, con Erika. Hermosa noche en Cañuelas. Hablaremos del IFE 4. Paga el IFE, Guzmán. Muy buenas noches. Arrancamos Cuestión de Principios con Erika y Rolando. ¿Cómo andás, Erika? Buenas noches. ¿Qué tal? Hola, hola. Muy buenas noches. Qué lindo viernes, por favor. Y también cuando uno tiene la posibilidad de militar mediante micrófonos libres y a su vez celebrar la vida y cumpleaños Lola, así que quería decir 18 años, viene muy, pero muy bien para comenzar el fin de semana. Y también en la noche de hoy hablar, que no es poca cosa, de educación de nuestros maestros, queridos maestros, y también de nuestros chiques. Así que bueno, un placer enorme estar compartiendo esta mesa militante de radio con todos ustedes en el espacio Igualar. ¿Cómo anda, Rolo? Buenas noches. Bien, buenas noches a todos. Esperemos que sea de agrado de ustedes y bueno, que sirva lo que digamos acá. Muchas cosas, ¿no? Ya anticipamos algunas Me parece que vamos a arrancar por lo de Evo, porque tiene bien emparentado por otro tema que queremos charlar, que es el tres meses de enlace, ¿no? Arrancó Bolivia con Evo medio distraído, en una desestabilización similar a los que quisieron incubar, que aparentemente hoy ya estaría casi disuelto el tema de la mesa, pero no es poca cosa, se asimila mucho a lo que ocurrió en Bolivia hace un año atrás. Sí, mira, yo creo que todo esto a la raíz es Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos, ya Evo lo dijo muy claro también, y también la embajada, y Bolsonaro fue el partícipe del golpe en Bolivia. Y la embajada no cesa en desestabilizar los gobiernos progresistas, o sea, no se los banca. Y su norte es quedarse con Latinoamérica, con gobiernos neoliberales que le respondan para la entrega de la soberanía en forma absoluta. La entrega de soberanía no es una bandera, es toda la riqueza que tiene el lugar y que sea productivo para los beneficios de ellos nada más. La desestabilización acá en la Argentina ya viene de larga data, desde que subió Alberto, los Fernández, digamos, porque fíjate que el amotinamiento policial tuvo todo el color de desestabilización, como el disparado del dólar blue, como todas las señales que van haciendo, como el amigo Roca. Permanentemente, o sea, desestabilizan, pero permanentemente. Van buscando modelos distintos de desestabilización, y uno fue este invento de la mesa de enlace militar, ¿no es cierto? Esta mesa con efectivos de seguridad retirados, ¿no es cierto? Que querían marcar la agenda a lo que están en actividad, una cosa de loco. Claro, la mesa del encuentro del Libertador General San Martín. De esa mesa participaron 5 asociaciones. Una es la Sociedad Militar de Seguros de Vida, otra es la Mutual del Personal de Intendencia Militares, otra es la Federación del Personal de las Fuerzas Armadas, otra la Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas, otra el Observatorio de Seguridad y Defensa. O sea, mutuales que manejan mucha guita, hay que decirlo, y mucha guita de gente en actividad que la están usando en vez de mejorar la calidad de vida para agitar cuestiones políticas, ¿no? Porque realmente son desestabilizadoras esas cuestiones. Sí, bueno, por suerte yo no digo que duró poco, porque el embrión está. Van a intentarlo, van a volver a intentarlo seguramente. Van a cambiar el perfil, pero evidentemente deben estar fogoneando las bases militares para hacer un núcleo duro de desestabilización, ¿no es cierto? Quedaron muy expuestos, ¿no? Porque la verdad que uno de los integrantes, que no recuerdo el nombre ahora, ya participó en la época del menemismo, en la época de la alianza, participó de un entramado similar que permitió esos agites y esas presiones y esos lobbies, permitió que las Fuerzas Armadas se involucraran en temas de seguridad interior, que era un gran logro que se había logrado desarticular con la entrada en la democracia en el gobierno de Raúl Alfonsín. Bueno, vuelven por lo mismo estos muchachos. Vuelven por lo mismo, y acordate que Macri quiso cambiar ese eje donde las Fuerzas Armadas iban a participar de la seguridad interior, cosa que está absolutamente prohibido, ¿no es cierto? Daniel Raimundes, que es el titular de la Sociedad Militar de Seguro de Vida, fue el que brindó la sede y organizó las reuniones de esta mesa de enlace militar. Después, cuando Rossi le sale al cruce, muy bien, dice, Rossi, impecable, dice que no formó ni formará ninguna mesa. El general Bossi, retirado, dijo que no hizo lo que quiso hacer. Bueno, ese es el general Bossi al que me refería, que ya participó en los gobiernos, durante el gobierno de Menem y de la alianza, con en el tema de involucrar a las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. Así que ya viene de vieja data el agite. Y qué bárbaro que siempre estén ahí, ¿no es cierto?, al acecho. Sí, el tema es ver cómo calan en el sector en actividad, ¿no es cierto? Porque hoy yo creo que hay una cierta fractura, yo creo que hay otra gente en las Fuerzas Armadas, que no quita que están los románticos de siempre, pero también hay gente nueva con otros ideales, ¿no es cierto? El único que, cuando Rossi sale a la palestra, que todos dicen que no dijeron, el único que no reculó en chancleta fue Ricardo Espadaro, que es un comandante de gendarmería retirado, que él va a seguir opinando porque él es un ciudadano y que Rossi va a tener que dar explicaciones. Ah, bueno. Sí, bueno. Está en malo, ¿no es cierto? Pero el problema es que el huevo de la serpiente es Estados Unidos. El problema es que van a seguir fogoneando, les van a seguir dando plata. Cuando fue lo de Evo Morales, hubo con el 01, el avión 01, el avión presidencial de Bolivia, antes que Áñez fuera proclamada presidenta, hubo 30 vuelos a Brasil. Iban a buscar guita porque el Estados Unidos estaba poniendo guita para ponerle a los milicos para que salgan a liquidar gente. Sí, sí, y las tropas entraron por Jujuy, por la Jujuy de Morales. De Gerardo Morales. De Gerardito. Un sorete importante. Eso también es, hay una, que cuestión, decirlo, es una cuestión judicial, judicial. Eso, porque es una vergüenza que haya permitido la desestabilización de Bolivia un gobernador argentino, ¿no? Sí, ese gobernador argentino hay que ponerle el escáner porque ese es un alcahuete de la embajada norteamericana, como de Patricia Bullrich y como otros tantos que se haría largo nombrarlo. En realidad él hace su juego cuando ganan los Fernández aquí en la Argentina. Lo primero que dice Evo, ¿no? Volvió la esperanza a mi querida Argentina, estaba haciéndose un chequeo, creo, en Cuba, ya se venía para quedarse en el exilio a la Argentina. Bueno, en realidad Evo, la patria grande, la que todos luchamos y militamos, inclusive nuestro gobierno, hace que personajes como Morales desde allá, que tiene encerrada a Milagro Sala, que inventó, que tiene la policía en la calle, que yo conté por estos micrófonos la experiencia que uno vive en Jujuy, realmente está haciendo su trabajo y lo va a seguir haciendo, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Pero Evo, no hay que minimizar que Evo le costó salir de Bolivia. Sí. Salió finito. Mal. Y él renuncia porque le iban a matar a toda la familia. Sí, la familia. Él no tenía pensado renunciar. Y sabía que iba a haber una carnicería. Sí, sí, que de hecho la hubo. Y la hubo. La hubo. Sí, la hubo. Y la hubo. Y ahí se ve la grandeza del hombre, ¿no? Si bien es genuino reclamo, su cargo, su lucha, su política, tuvo que irse para proteger, esperar, estar señalado, que todos hablaran, inclusive un problema de salud, salir y bueno. Ahora, ¿cómo queda expuesto Estados Unidos? Sí, porque la ONU, siempre. Almagro, todos esos payasos que decían que había habido fraude en Bolivia. No había habido fraude, bueno, había ganado por 10 puntos Evo Morales. Yo hablaba hace instante con Rolando, qué mal le está yendo a Estados Unidos a este hombre Trump, que por qué no puede ganar siempre él. Sí, es el mismo perro con distintos. Claro, tal cual. Más moderado. No. Pero uno lo que dice, cómo quedan expuestos, obviamente. Quedan expuestos ellos, los reyes de la democracia. Ah, sí, pero no, sí. Biden es lo mismo. Peor. Yo estoy re preocupada. Yo creo que es peor Biden, porque el perro este de Trump sale a gritar y dice lo que piensa, y uno puede pensar un cachito antes, pero estos van de abajo. Sí. Escúchame, Obama, que uno tenía, decir, bueno, un presidente de color, la primera vez en Estados Unidos, que sale con la Obamacare, que era la tarjeta para la salud pública, que tenía una línea progresista, mató más gente que Bush en el exterior, hizo más desastres militares. Y le dieron el premio Nobel de la Paz. Y ahí es donde se te cae toda la estructura de que los pueblos progresistas pueden agarrarse. Porque encontrás que Europa es una mentira como consolidación de las democracias. Porque Europa se entra en el juego de Estados Unidos, acepta un presidente encargado como Guaidó, un invento, reconoció a Áñez. Sí. O sea, Europa es una alcahueta de Estados Unidos. Está podrida Europa de Estados Unidos, pero sigue siendo la alcahueta. Y de democracia no tienen nada. ¿Por qué no, cuando hablaban de que Evo Morales tenía 14 años en el poder, por qué no hablan de la Merkel, que tiene 15? O sea, hay una hipocresía. Pero lo que pasa es que el problema es la sobreinformación y la deformación, claro. Deformación de los ciudadanos. Que le cuentan un bocadillo y se lo creen. Porque lo de Evo fue otra cosa, como fue la de Honduras con Zelaya, fue la primera de esta serie judicial. Y Zelaya renuncia para que no haya muerto. Después se la hicieron a Lagos en Paraguay. Después se la hicieron a Dilma. Después se la hicieron a Correa, lo pusieron para que no pudiera llegar a volver. Después se la hicieron a Evo. Le hicieron por todos lados y después la quieren hacer acá, y es Estados Unidos, señores. Estados Unidos es el núcleo del mal, más allá que nos gusten las piedritas y espejitos que tienen. Y guarda, porque muchos te dicen, no, porque Estados Unidos, sí, anda a laburar a Estados Unidos, anda a ser esclavo a Estados Unidos, anda a ser forro a Estados Unidos, y además a ver cómo te van a dar una patada en el culo y te van a usar, porque mucha gente se queda con el paseo turístico. Sí, de Disney. De Disney. Que todo vive en el mundo. No tienen la puta idea. La imagen de la policía arrodillada sobre un ciudadano. Sí, y terrible. Meterle 7 tiros a un pibe que era autista. Sí, 7 tiros. Es una sociedad violenta. Donde de repente. Con problemas raciales. Es lo peor, la sociedad norteamericana. Es lo más bajo que hay en el mundo. Sí, aparte, cuando se habla acá de delincuencia, de delito. No se tiene en cuenta que el país con más delito de América, no Norteamérica, ni Sudamérica, ni Centroamérica, no, es Estados Unidos, y existe la pena de muerte. Entonces no jodamos. Armados, encima armados. Armados, sí, bueno, hay 10.000 muertos de esos armados por peleas vecinales, es el Far West. Y después, aparte, hay otra cosa, es el negocio de las cárceles que son privadas. El Estado paga por cada preso, y las cárceles, por el lobby, logran presos, porque necesitan presos. Casi el 90% de los presos son negros. No jodamos, o sea, y necesitan guerras en el mundo para vender sus armas. Claro, y Rusia, que es malísima, porque Rusia es malísima. Tiene 18 bases militares fuera de Rusia, que mayoritariamente estaba en la ex-URSS, ¿no es cierto? China, que también es terriblemente mala, tiene cara de chino, claro. ¿No es cierto? Tienen 16 bases. Estados Unidos tiene 1.883 bases fuera del mundo. Claro. No jodamos, ¿para qué la tiene? Para vender hamburguesas. Es peligrosa la vacuna igual rusa. Claro. Pero es peligrosa. Y es peligrosa la vacuna rusa. Claro, es peligrosa porque te transforma en comunista. Claro, tal cual. No, pero yo creo que en estos momentos Trump está angustiado como los españoles, como Macri. Claro, todos angustiados porque no le estás dando resultados a los espejitos. Igualmente uno hace chacarrillo, pero cuando habla de bases militares, habla de muerte, habla de una sociedad que quiere justicia por medio de un arma, que tiene un valor el arma más que la salud pública y el estudio. No es poca cosa prestar atención, porque ellos siguen operando siempre con medios nacionales que le hace el caldo gordo a un Estados Unidos que va por la patria grande. A nosotros nos cuesta muchísimo desde este lugar del mapa justamente ejercer derecho, ¿no? Ejercer derecho y soberanía, porque escúchame, todas el tema de las empresas norteamericanas, las multinacionales, van a saquear, acá están saqueando, porque yo quiero ver en el río Paraná, que mayoritariamente hay empresas con capitales norteamericanos, estadounidenses, ¿no es cierto? ¿Cuánto contrabandean de las cargas de nuestras cosechas? Porque no tenemos jurisdicción sobre los puertos han sido entregados. Haber que ponerle en la boca de los puertos controles, y en la boca de la entrada al puerto, a los camiones también controles. Es derecho nuestro, tenemos que tener soberanía sobre nuestros recursos, sobre nuestro ingreso de divisa. Acá se tiene que acabar la joda. Se tiene que acabar la joda, y las empresas norteamericanas acá están saqueando. O sea, eso de que se llenan la boca con las inversiones, que se las metan en el culo las inversiones, porque las inversiones son para saquear. Nadie viene para regalar ni para... Si no hay un sistema riguroso de control de esa inversión, de cómo se retorna las utilidades y el retorno del capital, es joda. Ya lo vimos con... escúchame, el préstamo del Fondo MNI, FMI, se fue en un ratito. Se fugó. No quedó nada, y lo que nos quedó la deuda. Sí, vos sabés que eso es un tema también. Vamos a cerrar lo de, porque si no saltamos una cosa a la otra. Vamos a cerrar lo de Bolivia. Bueno, que salimos con lo de la mesa de enlace precisamente por el antecedente que ocurrió en Bolivia, que parecía como un modus operandi para la región, de decir, vamos, estos golpes blandos, ¿no? Que le dicen los muchachos. Sí. Y el regreso de Evo después de 11 meses en el exilio, que corrió riesgo su vida, Alberto, que tuvo mucho que ver para que Evo pudiera tener los meses que tuvo contenido acá y pudiera armar también el MAS desde acá, ¿no? Porque las elecciones, hubo una articulación desde Argentina para poder que lleguen, que vuelvan al poder, ¿no? Vos fíjate que cuando ponen a la mina esta en Bolivia de presidenta, era Macri el presidente, lo tenías a Bolsonaro. Es decir, entra Alberto y era un paria en la región, ¿no? Del otro extremo, México. Que dio su apoyo. Que dio su Obrador. Apoyo también, fueron los dos que lo bancaron a Evo Morales. Pero mirá cómo se va desarticulando, ¿no? Trump, que era el que más agitaba la cosa en la región. Ahora el que queda aislado solo en la región es Bolsonaro, porque en Chile ya el pueblo ya se manifestó, ya hay otra tendencia. Bolivia dio vuelta a la historia. El gobierno más importante que tuvo en la historia de Bolivia no podía terminar como había terminado. Y en la Argentina tenemos una nueva oportunidad. Pero si no vamos a fondo con estos temas que estamos hablando, la vamos a volver a perder la oportunidad de gobernar. Sí, aparte, fíjate, todos estos foquitos de desestabilización, las marchitas, los banderazos, es todo joda de desestabilización. Y toda la prensa hegemónica, que es un desastre lo que dicen. O sea, constantemente están fogoneando, constantemente. Y están fogoneando en la parte económica. Y ahora a Evo no le va a ser muy fácil tampoco. No, para nada. Escúchame, aparte está la señora Iglesia. La señora Iglesia metida estuvo en el golpe en la Iglesia, como estuvo acá. La Iglesia chilena fue mucho más digna. La Iglesia chilena estuvo cubriendo a muchas de las víctimas del golpe de Pinochet. Pero en Bolivia la Iglesia fue una de las patas del golpe y la colocación de Áñez con la Biblia. No me jodan, o sea, la señora Iglesia tiene que hacer un mea culpa muy, muy profundo. Me parece que Bergoglio tiene que poner un poco el catalejo sobre esa Iglesia boliviana. Sí. Bueno, como siempre el bloque es cortito, el primero. Sí, 27 minutos pasaron ya. Lo que pasa es que venimos de los monos, nos vamos por las ramas. No, es que vamos a ir desarrollando. Después que pasemos con su tema, el tema docente, vamos a seguir desarrollando esto, porque es muy importante. Me parece que tenemos que definir algunas cuestiones. El gobierno está queriendo quedar bien con todo el mundo en algunos temas que me parece que se vienen épocas de definiciones. Hacen ruido algunas cosas. Sí, la verdad que hay sectores que son en sí mismos desestabilizadores, como la CGT, que ahora vienen con exigencia y no le hicieron un solo paro a Macri por impuesto a las ganancias, que no solamente, como había prometido de retirarlo, lo amplió. No le hicieron un solo paro, ahora están exigiendo. Me parece que más del lado del gobierno, que quiere quedar bien con todo el mundo, hay gente que se aproximó al gobierno, que dice que estaba dentro de ese frente de todo y sigue haciendo su juego, que no es nacional y popular, obviamente, pensando a quién lo representa. Bueno, ¿no eso cierto? Nos vamos a referir en un bloque más adelante. No se sabe bien para dónde estamos pateando. Porque aumentan los sueldos, después querés aumento, todos aplaudimos a Fernández, y bueno, realmente hay que atravesar una pandemia en este lugar del mundo y del mapa, ¿no es cierto? Y sigue siendo un desafío, pero hay gente que hace años que está ocupando lugares, como la CGT, como en sindicatos, que cuando están las buenas las saben pelear, pero las malas se acuerdan de sus empleados, ¿no? Pero hay que tener memoria que fueron firmando, o como decía Rolando, qué pasó en un gobierno adverso que hicieron ellos, ¿no? Un poquito de memoria. Y en este contexto, obviamente que al presidente se le va a hacer difícil. Al frente de todos, porque en realidad es el frente de todos que está gobernando, lo único que se tiene que debatir adentro del frente de todos, obviamente, la posibilidad que cada espacio que lo llevó al poder esté representado y pueda opinar. Pero del otro lado, los que están haciendo mal el juego a este presidente es estos sindicatos, ¿no? Que están haciendo justamente su propio juego. Bueno, vamos a una pausa. Mirá, 20:29, impresionante cómo estamos entregando un relojito. Vamos a una pausa y ahora. Y continuamos con Cecilia Quijrana, tiene que ver con Suteba. Suteba es un gremio que fue fundado, creado en 1986, tiene papeles históricos a lo largo de la educación pública en este momento de la historia, más de 116.000 afiliados. Estamos hablando con Cecilia, docente jubilada en minutos nada más, y aparte está encargada de finanzas de Suteba, uno de los gremios más importantes a nivel país de la educación pública en nuestra Argentina. Panorama Internacional. Joe Biden suma 306 electores y Trump 232. Lo afirmó la cadena de noticias CNN sobre la base de su proyección de los escrutinios de las elecciones de Estados Unidos del 3 de noviembre. Trump, en tanto, sigue con su estrategia de denunciar fraude en los comicios. Sociedad. Pueden trasladarse hasta 10 pasajeros parados en colectivos en los horarios pico. La disposición establece que las empresas deben respetar los protocolos y medidas sanitarias para resguardar el distanciamiento social y evitar grandes aglomeraciones dentro de las formaciones. En el caso de los trenes, deberá trasladarse un pasajero por metro cuadrado en los espacios libres disponibles. Seguridad. Declaran imputable al agresor de las bailarinas y lo envían a la cárcel de Ezeiza. Según las pericias médicas, Sebastián Damián Villarreal comprendía la criminalidad de sus actos. Hoy se negó a declarar y fue trasladado a la cárcel de Ezeiza para continuar con su detención en el Programa Integral de Salud Mental. Espectáculos. Vuelve el teatro con público en la ciudad de Buenos Aires. El gobierno nacional habilitó el regreso de los espectáculos teatrales con público en jurisdicciones alcanzadas por el distanciamiento social preventivo y obligatorio. Además de las normas sanitarias generales, la actividad teatral tendrá sus propias especificaciones. Héctor Larrea anunció su retiro de la radio. El icónico conductor y locutor anunció que deja la radio a los 82 años y tras 6 décadas de actividad, en medio de su programa El Carromato de la Farsa en Radio Nacional. América Latina. Le prohíben a Vizcarra salir del país durante 18 meses por las denuncias de corrupción. El expresidente de Perú es acusado de haber recibido sobornos para dar luz verde a obras públicas mientras ocupaba el cargo de gobernador de la región de Moquegua. El lunes fue destituido en un juicio político. Más información en telam.com.ar. Quédate en casa. Hacé tus operaciones desde nuestra app y Home Banking. Banco Hipotecario es Banking Home. Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor, comunícate al 0800-999-8989, las 24 horas, los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar. TGS, comprometidos con la vida. AS Tecnofon, servicio técnico especializado en telefonía celular, PC, consolas de videojuegos, tablets y mucho más. Cambio de módulos, pin de carga y todo lo que necesitas en sistema operativo. Servicio técnico AS Tecnofon. Somos proveedores de insumos y trabajamos con pago virtual. Contactanos al 1150 62 9831 o Instagram como @AS Tecnofon. Re Estudiantes. En la esquina de Rivadavia y Acuña. Menú del día y una carta variada. Te esperamos viernes y sábados con parrillada completa. Con Re Estudiantes, volvés a parar en la esquina. En TechLab no tenés que elegir estudiar o trabajar. Podés hacer las dos. Tenemos tecnicaturas con título oficial de 2 años y pensadas 100% online. Nos adaptamos a lo que necesitas. Ingresá a www.techlab.edu.ar y comenzá hoy desde tu ciudad. TechLab, digitales por naturaleza. Ferretería y librería Raúl Gómez. Todo en pinturas, máquinas y herramientas. También encontrarás artículos de librería, útiles, cartuchos e impresiones. Descuentos a docentes. Además, ofrecemos productos de limpieza, regalería, maquillaje y perfumería. Ferretería y librería Raúl Gómez. Abierto todos los días de 7 a 20 en San Vicente, 1388. Comunícate al 2226-629731 o búscalo en Facebook como Ferretería Raúl Gómez. En Ferretería y librería Raúl Gómez podés abonar tu compra con tarjeta de crédito y débito. Refrigeración Libertad. Todo en repuestos para aires acondicionados, heladeras, lavarropas y secarropas. Se realizan bobinado de motores. Encontranos en Avenida Libertad 1368 o contactate al 11 38 19 65 33. En Facebook, búscanos como Refrigeración Libertad. Ahora, en Cuestión de Principios, la entrevista del día. 35 minutos pasaron de las 20 horas. Venimos reorganizados en esta noche de viernes, una noche realmente que invita, ¿no?, a la charla, a la radio, a los buenos momentos, en un año muy especial, en un año de pandemia, en un año de desafíos, que esto de volver y volver mejores, también siempre lo decimos, no sea solamente un eslogan. Tenemos la oportunidad en la noche de hoy hablar y unir muchos ingredientes. Mujer, que no es poca cosa, siempre hago estos reportajes con perspectiva de género. Aparte, tiene que ver con la docencia, una luchadora dentro de un gremio, que también es todo un desafío. Nada más y nada menos, nos cruzamos en una oficinita. Yo empezaba a militar muy inquieta en la Unión Cívica Radical y también hacía radio. Y Cecilia ya estaba en una oficinita de Suteba que empezaba en aquel 1986, en los 90. Fue terrible la presencia de Suteba en el 2001, estar presente y pelear por la escuela pública, y llegamos a hoy, ¿no?, donde quiere que la escuela pública sea democrática y llegue a todos los chicos y no llegue la pobreza, llegue la posibilidad mediante la educación de elegir. Con todos nosotros, mujer cañuelense, realmente es un placer encontrarnos en esta mesa de trabajo, en minutos ya, hablando con Cecilia Aquisgrana, que es secretaria de Finanzas. Me decía, no estoy tan activa, pero estoy porque es maestra jubilada, es nada más y nada menos una dirigente de lujo. Bienvenida en la noche de hoy de Cuestión de Principios. Muchas gracias y muchas gracias por la presentación. Sabes que es así, los que te conocen realmente lo viven así. Y tenemos muchísimas preguntas y también, bueno, realidades para compartir en esta Cañuelas. ¿Cómo estás, Cecilia? Buenas noches. Buenas noches a la audiencia, porque recién me estoy sumando, es verdad, a la mesa. Es verdad, Fer. Generalmente, hoy no me presentó. No. Capaz que me voy a enojar, ¿eh? No. Pero bueno, la verdad que sí, es una alegría tener a Cecilia en la mesa. Más que nada porque, bueno, como vos decís, fue un año particular para la mayoría de todos nosotros, ¿no? Pero sí hay un sector por ahí que ha sido castigado, si se quiere. Sí, digo, esto sí. Lo pongo entre comillas. Sobre todo porque se dice, bueno, no, básicamente mucha gente dice... No, bueno, hubo clases. Incluso lo han dicho algunos funcionarios, sí. Digo, hay que no están trabajando. Sí, sí. Y la realidad es que, bueno, los docentes durante este año de pandemia han tenido que reconvertirse y prestar su labor, ¿no? Digo, desde distintos, por una forma distinta, de distintos medios. Y esto, en la mayoría de los docentes seguramente, y por lo que nosotros podemos percibir en la calle, con nuestros amigos y los militantes que tenemos nosotros que también son docentes, ha sido complejo, ¿no? Y me parece que es interesante hacer ese recorrido, hacer un reconto de lo que pasó en el año, y por ahí también, ¿cuál es la situación que percibe Cecilia particularmente de este momento en particular? Donde, bueno, está en discusión, bueno, cuando se va a volver a clases, a clases presenciales, claro, ¿no? Que el sector privado por ahí quiere, de la educación. El privado está presionando, bueno, pero digo, en general, digo, es una situación que... En principio, por lo que nosotros podemos percibir en los amigos que nosotros tenemos en la docencia y en los militantes que tenemos en nuestro espacio y en todos los docentes que hablamos, es que genera por lo menos inquietud. No sé, Cecilia, si compartís qué pensás de este año y, bueno, y particularmente de este momento histórico en el cual se están si le faltaba una lucha a los docentes, era esa. O le faltaba un desafío a los docentes, me parece que acá ya está completo. Sí, tal, ¿no?, cual, un desafío, creo. Un desafío, sí. Como les comentaba fuera del aire, fue al principio mucha angustia. Nosotros estamos acostumbrados a luchar en las calles o nuestro trabajo en el aula. Y esta nueva aula que hubo que construir desde nuestras casas, había que no solamente equiparla con todo lo que tenemos en el aula de las escuelas, sino también ponerle una carga de afecto, porque no todo el mundo tiene ese lazo virtual. Un teléfono, una computadora. La realidad es que no en todas las escuelas hay. Y tampoco el wifi, ¿no? Porque a veces las familias te decían que tenían que guardar datos porque los necesitaban para otra necesidad, o familias con muchos hijos que tenían que tratar de dividir su tiempo de un solo, claro, de un solo celular en varias llamadas y priorizar a veces quién sí y quién no. Eso también para las familias es muy angustiante y se transmite en el día a día con el docente. La primera etapa fue muy angustiante. Cuando pudimos cobrar fuerza y entender que era necesario sostener, fíjate, en otro momento sosteníamos la lucha desde las calles o desde la escuela. Y en este momento la lucha era necesaria de esta forma, en forma virtual. Por supuesto que nuestros dirigentes sindicales entendieron que esa carga virtual era demasiado, porque a veces

Cuestión de Principios analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. Seguimos en Cuestión de Principios. Fer, estabas queriendo tocar un tema, ¿verdad? No, no. Estás a decirlo al aire. No sé si lo queríamos tocar, pero esta semana, no, particularmente, han pasado muchas cosas, ¿no? Digo, cosas llamativas, por lo menos no sé si lo tocamos en el primer bloque porque no llegué a escuchar todo, pero bueno, acá se anunciaron un par de obras, en Cañuelas, se anunció el avance sobre algunas cuestiones, pero digo, a nivel nacional, me parece que un dato importante, después, bueno, de todo lo que pasó en Guernica y demás, fue... la despedida de María Eugenia Bielsa del Ministerio de Hábitat. Me parece que fue, es un dato relevante, no menor, ¿no? Después me parece que son los coletazos de la carta de Cristina, de los funcionarios que no funcionan. La defendió Lilita Carrió, así que... Ah, bueno. Me quedo tranquilo que Ferraresi va a ser una mejor gestión. Y la llegada de Ferraresi es un intendente que tiene... Fue reelecto 3 veces en Avellaneda. Un gran intendente. Un intendente terrible. Una locomotora. 63% sacó en la última elección Ferraresi en Avellaneda. Un gran intendente, cristinista a morir. Vicepresidente. No son de esos intendentes veletas que van, viste, que son... Son dualdistas, menemistas, kirchneristas. No, no, este tipo... Y es un gran hacedor, porque en su distrito tremendo, ha transformado, ha gestionado excelentemente. Gran gestionador. Es como Sacco en Ensenada, son tipos que empujan, que están comprometidos con la ciudadanía, sea el color que sea, porque ha hecho obras para todos lados Ferraresi. Sí, y bueno, es vicepresidente del Instituto Patria. Nosotros en un momento, no sé si te acordás, yo no sé si fui con vos, Hugo, pero una vuelta pasamos por el Patria. Y había una charla sobre hábitat, donde se estaba, entre otros, estaba Paco Durañona, recuerdo, Ferraresi, no me acuerdo si estaba puntualmente, pero había una comisión donde se estaba hablando el tema de hábitat. Incluso había, cuando yo llegué, había una compañera que no recuerdo quién era, no me voy a acordar quién era, pero se hablaba justamente de la temática del hábitat con perspectiva de género. Entonces hablaba de la particularidad, ¿no?, de que necesitamos generar viviendas para madres, por ejemplo, separadas o solteras, por ejemplo, ¿no?, que tienen que tener determinadas particularidades, las madres, por ejemplo, que tienen hijos de diferentes sexos. Bueno, lo que digo es, lo que celebro es primero en la figura de Ferraresi, que me parece que es un intendente que tiene por demás, tiene pergaminos por demás. Otra cosa de la que le halagaban es que tiene mucho territorio, ¿no?, y tiene mucha gestión y mucha muñeca política. Digo, es un tipo de la calle, es un tipo que labura. Cuando Cristina hablaba de funcionarios que no funcionan, este va a funcionar. Este va a funcionar, sí, porque tiene muñeca, porque tiene calle, porque sabe. Y después hay otra cuestión. No me aguanto. Nosotros fuimos a varios actos y estuvimos visitando las tierras de Ferraresi. Y lo que tiene como soldado de Cristina, que el juicio empieza por él mismo. Él no cambia la sociedad. Él no reniega de administrar lo que tiene que administrar. Y dice sí cuando dice sí, y dice no cuando dice no. Y gobierna con su esposa, y no es, puestos testimoniales, vamos a decirlo así, o vamos acá o vamos allá. La gente lo elige porque el proyecto de vida incluye justamente de los espacios públicos hasta generar espacio de cultura o trabajo. Creo que las sociedades y las comunidades y los pueblos se merecen eso justamente, el respeto y gobernar diciendo sí, diciendo no, y no cada 2 años poniéndome al lado de este, del otro, más allá que sea dentro de un gobierno nacional y popular, pero desmitiéndome un poquito para lograr seguir, y después mando a otro allá a la lista de los diputados y después vengo, porque es ese mensaje que la gente critica de la política. Claro. Y costó que Ferraresi agarrar un cargo, y un cargo nacional, por no dejar su territorio. Creo que por eso va a funcionar bien, y me moría por decirlo. Perdón. No, y una cosa que, además de esto que dice Erika, que es cierto, tiene razón, Lo que digo es que viene con el sustento del Instituto Patria, que el Instituto Patria es una usina de creación, sí, una usina de creación de ideas. O sea, lo que me parece que Ferraresi no viene solo, digo, pero no que viene con un montón de empleados, sino que viene con un sustento de gente que viene trabajando ese tema, gente que sabe este tema. Y es el proyecto de país que adhirió la sociedad y que los años del kirchnerismo calaron hondo. Uh-huh. Intendente es un fiel reflejo de eso. Uh-huh. Con mucha gestión, intendentes como Mario Seco también. Uh-huh. Que fueron los que primero estuvieron al lado de Cristina cuando se formó Unidad Ciudadana, que fue el puntapié inicial, el pilar fundamental para sacar al macrismo del poder. Después, claro, cuando Cristina medía el 50%, se subían todos los intendentes a la boleta de Cristina. Claro. Eran todos cristinistas después. Pero los que armaron Unidad Ciudadana y los primeros que estuvieron al pie del cañón cuando todos pensaban que Cristina iba a terminar presa, fueron Mario Seco y Jorge Ferraresi. Y Jorge Ferraresi, ¿no? Grandes intendentes. Y el tema de Hábitat es un pasivo que viene de larga data por la desigualdad en la distribución de la riqueza. Porque si vamos al caso, el tema de tener la vivienda cada vez se pone más lejos en función de la distribución de la riqueza, porque hay sectores populosos que no pueden acceder a la vivienda propia. Y ese es un tema que hay que reconvertirlo, porque así no puede seguir. Porque la precariedad que está viviendo mucha parte de la población es muy alta y eso genera otros pasivos, otros pasivos. Y vos el tema habitacional lo tenés que resolver como Estado, y es una excelente oportunidad esta, porque es un muy mal ejemplo la toma, yo estoy en contra totalmente de las tomas, es muy mal ejemplo para un tipo que no ejerce la violencia ni se junta a movidas mafiosas, porque las hay, porque en las tomas no son toda gente buena que va humildemente, sino que después le salen vendiendo una posesión precaria a otro y se desligan del tema. Eso, como Estado, vos lo solucionás. Si el Estado llega con planes de vivienda a todos los sectores, se acaba el problema de las tomas. ¿Y sabés qué pasa? Que los sectores que puedan criticar los planes estos de viviendas sociales, porque o desconocen o quieren desconocer, en Europa la vivienda social, la construcción de viviendas sociales, está arraigada en toda Europa. En toda Europa hay construcción de vivienda para los de bajos recursos. O sea, excepto que de repente aparece la mujer de Aznar, que fue Ana Botella, que fue la que vino acá y dijo milk con café a la mañana cuando estaban tratando de lograr que las Olimpiadas estuvieran en España. Vendió 2.800 departamentos a un fondo buitre, y el fondo buitre lo que hizo, los puso en alquiler a los que necesitaban vivienda. Claro, o sea, hay de esos especímenes en Europa también, pero que se construye vivienda social, como por ejemplo que acá, otra de las cosas que criticarían mucho, que se exigiera participación en las utilidades de las empresas. En Alemania, señores, que es un país gobernado por la derecha, hay participación de las utilidades en las empresas a fin de año y de las ganancias, no de las pérdidas, no de las pérdidas, de las ganancias. Eso sería comunismo acá, ¿no? Claro. Y casi. No, pero es un tema sensibilísimo, digo, y porque esperemos sobre que Ferraresi lo saque adelante. Esperemos que lo saque adelante. Yo lo que creo es que puntualmente ahora, en este momento histórico, la mayoría de los jóvenes, incluso, están muy lejos de la compra de un terreno, de una casa, no sé, la mayoría de los jóvenes. Neri, ¿tenés casa? ¿La ves cercana? Bueno, digo, Neri está trabajando acá con nosotros, es un chico que trabaja, joven, digo, en algún momento tiene que llegar la política a algunos sectores de la sociedad que, ¿sabes qué pasa? Están imposibilitados también totalmente. El tema de la vivienda es un tema que se ha retardado en el poder accederlo, porque la voracidad de la banca, de la financiera, en el mundo lo ha estirado. Fíjate que en Estados Unidos, tanto en Europa, las hipotecas llegan a 50 años. Antes nuestros padres se compraban el terrenito y a los 5 años no le debían nada a nadie y tenían una casita con un revoque más, un revoque menos. Ahora son 50 años y dejan la vida, sos la ardilla dando vuelta en la ruedita para pagarle al banco. O sea, porque hay una voracidad en el sistema financiero monstruosa. Eso hay que ponerle coto. Entre ellos, largo el bocadillo, en Argentina todavía la ley de entidades financieras es de los militares del golpe militar de Videla. O sea, eso hay que terminarlo. La en cuantiosa ganancia que tienen entidades financieras hay que cortarla, porque eso es el detrimento del ciudadano. El banco hipotecario era un banco de fomento en esa época. Claro, Carlito Saúl en su campaña dijo que no lo iba a privatizar. Subió y lo primero que hizo fue privatizar. Entre otras cosas, ¿no? Pero digo, si el banco era un banco de fomento y en algún momento el banco hipotecario era un banco de fomento. Y vos fíjate cómo decisiones del menemismo todavía impactan en la realidad. Impactan y no son irreversibles. Pero ustedes, ¿cuántos años pasaron y no pudimos volver a que las empresas sean eléctricas sean estatizadas? Los peajes, el gas. O sea, quedaron cosas. Pero para toda la vida, ustedes se acuerdan, las naturalizamos, eso me quiero referir. Volviendo a, como que no volvemos a enfocarnos, che, no tendríamos que agarrar la energía de vuelta, que es un recurso soberano, es claro, soberanía eso, tener claro los recursos energéticos. Hugo, acordémonos con quién jugaba al golf Carlito Saúl y al tenis. Con Bush padre. Bush padre, es una receta del núcleo del mal. Esas son las cosas que a mí me gustaría que en el frente de todos se debatan. Y que no perdamos esta oportunidad de volver a gobernar. Me parece que tenemos que ir a fondo en esas cuestiones, uh-huh, porque si no nos quedamos a mitad de camino con la sociedad, pero la sociedad nos votó para cambiar la historia. No, y aparte que estructural... No para poner piloto automático y seguir dando beneficios a... Estructuralmente seguís siendo un sometido. Claro, eso, vamos a discutirlo de fondo. Uh-huh. Tenemos que estatizar los servicios... tenemos ¿cómo? Que volver a la Junta Nacional de Grano. La Junta Nacional de Grano, fundamental. Y aparte que no se rasguen las vestiduras los liberales, porque en Francia, que tanto le gustó la libertad a Mauri cuando fue a Francia últimamente, en Francia la distribución de la energía eléctrica es del Estado. Y cuando quiso privatizarla Macron, le metieron una huelga indefinida que tuvo que recular en chancleta. 17 días de paro ininterrumpido. Sí, claro. Yo a la CGT acá no la veo haciendo... No la veo a la... No la veo más agarrando el sobre de las empresas eléctricas que, sí, peleando por el estatizo. Sobre mata galán. Bueno, sobre mata revolucionario. Vamos a cumplir con la tanda y volvemos en la última parte de Cuestión de Principio. Noticias. Sociedad. Pueden trasladarse hasta 10 pasajeros parados en colectivos en los horarios pico. La disposición establece que las empresas deben respetar los protocolos y medidas sanitarias para resguardar el distanciamiento social y evitar grandes aglomeraciones dentro de las formaciones. En el caso de los trenes, deberá trasladarse un pasajero por metro cuadrado en los espacios libres disponibles. Seguridad. El agresor de las bailarinas se negó a declarar y continuará detenido. Sebastián Damián Villarreal será trasladado a la cárcel de Ezeiza para continuar con su internación en el Programa Integral de Salud Mental. Está acusado del delito de tentativa de homicidio agravada por violencia de género. Fútbol. Gago me dijo que se quería retirar sano, lo afirmó el DT de Vélez, Mauricio Pellegrino. El entrenador reconoció que Gago es irreemplazable en el equipo por su calidad técnica. El jugador dejó la actividad profesional esta semana en la antesala del partido del lunes contra Patronato de Paraná como local, en la tercera fecha de la zona 6 de la Copa de la Liga Profesional. Más información en telam.com.ar. Casa Caeiro, materiales para la construcción. Estamos más cerca suyo. Atendemos en horario corrido. No cerramos al mediodía. Te esperamos de lunes a viernes de 7:30 a 18. Y los sábados de 7:30 a 13:30 horas. Y por la tarde de 15 a 18. Aceptamos todas las tarjetas y el plan Ahora 12. En Casa Caeiro encontrarás todas las líneas de cemento Loma Negra por 25 kilos. Casa Caeiro, materiales para la construcción. En Bransen y 9 de Julio. Lo de Peteto. Maxi Cerámicos Cañuelas, los más lindos cerámicos, porcelanatos y cerámicas de primera y segunda calidad, sanitarios, griferías y todo lo que necesitas para renovar tu casa. Con la calidad y el buen precio que buscas. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito. Encontranos en Guatemala y Ruta 205, a 100 metros de la rotonda Ezeiza Cañuelas. Presupuestos sin cargo. Contacto 02226-43-3077. Maxi Cerámicos, cerca tuyo. Todos los viernes de 20 a 22, Cuestión de Principios, un programa por donde pasa la política. Seguinos en nuestras redes sociales. Muy bien. Estamos entrando en la última parte del programa. Se va rápido. Y sí, nos queda, y nos quedan muchas cosas. Vamos a una muy importante. Hablar de los transgénicos, Rolando. Ya estuvimos hablando de los cerdos. Ojo con el tema de los cerdos, con esa mega producción. Bueno, ahora Argentina firmó un acuerdo complicado. Sí, aprobando el trigo transgénico. Es el primer país en el mundo que lo acepta. Es un trigo modificado genéticamente para que fuera mucho más resistente a sequías y a distintos factores que atacan el trigo. Requiere un herbicida, un insecticida particular que parecería que llega hasta 10 veces más que lo que necesita la soja de glifosato. Ya tenemos el glifosato, ya tenemos la soja, y lo del trigo transgénico no sabemos el final del trigo transgénico transformado en pan, que resulta con respecto al ciudadano que lo consume. Es un tema preocupante, es un tema que ha sido aprobado, es un tema que creo que cala muy hondo en lo que hace al futuro de la salud de los argentinos. Tendría que reverse mucho, tanto el INTA está trabajando en analizarlo y esperemos que haya un resultado que diga claramente qué es lo que sucede con eso. Bueno, bajamos a lo local, seguimos con los accidentes, seguimos con los semáforos que no funcionan. ¿Tenías sí, algo que decir? Brevemente, a mí me preocupa, más allá de que algo no funcione, es quién es el responsable de hacerlo funcionar y que cobra y no lo hace funcionar. Los semáforos que están en la ruta 3 a la altura de Pelufo hasta San Esteban no funcionan, dejan de funcionar. El que está en el cruce de Pelufo a Santa Rosa no funciona hace 11 meses. A su vez ya hubo otro nuevo accidente, ya esa zona tiene 12 muertos, y encima tenemos algo mucho más claro para toda la ciudadanía de Cañuelas, que lo tiene mucho más claro, que es Uruguay y 205. Otro muerto más. Otro muerto más, y ya van unos cuantos. Eso requiere, pero a los gritos, una solución, más allá que lo que vino a inaugurar Massa para que los camiones de las vacas puedan llegar al mercado ganadero, ¿no es cierto? Es el día a día, son los muertos de día a día, y tiene solución, una solución no muy costosa, es una solución de voluntad. Sí, no es una mega obra. No es una mega obra, no jodamos. Está seguridad vial a unos metros de ahí y muere gente a 300 metros porque no esté al menos un coche de seguridad vial con unos conos. Un proyecto que quedó en el Consejo Deliberante cajoneado fue de darle un sentido único a Uruguay, para disminuir por lo menos el flujo de tránsito que entra y sale. El sentido único de salida. No tiene ningún costo. No tiene costo, es salida. Es darle una orientación a una calle. Dos carteles que digan contramano. Una cosa de loco que sigamos con Uruguay todos estos años de la misma manera, cuando cada vez hay más tránsito. Esto no quiere decir que nadie, a ver, que alguien cargue las muertes, porque es un hecho realmente lamentable, a alguien, sino que también en los que gobiernan y en los funcionarios ciertas responsabilidades por el desafío, y el ciudadano tiene que ser escuchado, y el movimiento o la agrupación política que quiere ayudar en la gobernabilidad, acá se da en los pueblos del interior, que el intendente está cerca de su gente, ¿no? Hay que parar la pelota, dedicarle tiempo, soluciones y probar, y eso va a achicar cosas que se pueden evitar. Nada más y nada menos, estamos hablando de muertes. Bueno, y otro tema que hubo, el de la pirotecnia también, que no se aprobó un proyecto que, bien, si viene de la oposición, era un buen proyecto, que era el tema del uso de la pirotecnia sonora, de prohibirlo, no prohibir su producción, porque la podían comercializar en otros lugares, pero sí prohibirlo en el partido de Cañuelas, por los chicos autistas, por los animales. Se puede hacer pirotecnia con luces, sin sonido, que a eso se refería más o menos el proyecto, y tampoco pasó la sesión del consejo. Cosas que llaman la atención, ¿no? Que son de vinculación directa, ¿no? De y la... de calidad de vida, y de calidad de vida de gente que está muy afectada con eso. Tengamos esperanza de que el gobierno municipal se haga cargo de este tema y laude para una mejor calidad de vida en Cañuelas. Sí, hay temas flotando locales que llaman la atención. El ataque a los bomberos voluntarios, la verdad, también es un tema que hace ruido, ¿viste? Es decir, como que estamos perdiendo el eje, me parece. Me parece que orientar un poco la brújula, no pensar tanto en las megas obras, sino en la vida cotidiana de la gente. El IFE es otro tema que yo lo dije hoy en la entrada del programa, jodiendo un poco, ¿no? Guzmán paga el IFE. Realmente no se superó la pandemia, no se reactivó la economía como para que esa economía, esa reactivación absorba mano de obra. Estamos igual o peor que en marzo. No hay ningún justificativo para poder soltar de la mano a la gente. Nosotros hemos anotado mucha gente, como muchos sectores que militan el Frente de Todos y que estamos queriendo empujar el carro para que salir de todo esto, que es uno de los planes, el plan Potenciar Trabajo, y la gente todavía no ha cobrado. Los que estaban en el IFE, cuando dejaran de cobrar el IFE, empezaban a cobrar el Potenciar Trabajo. Bueno, si no hay ninguna de las dos y el otro no arrancó, me parece que antes de fin de año el IFE 4 va a tener que el gobierno rever esa medida, porque Guzmán ya anunció que no se iba a pagar, y ayudar a esa gente que está en el fondo del mar. Si se anotaron 9 millones de personas, ponele que 3 se puedan acomodar o se hayan acomodado un poco, pero hay 6 millones por lo menos en la banquina. En la banquina. Ahí tenemos que poner el foco. Me parece la cohesión social es lo que tiene que priorizarse hoy. Ya tendría que haber salido el impuesto a la riqueza. No el impuesto, es un pago por única vez de 11.000 tipos. Somos 44 millones de habitantes. Estamos dando vueltas y vueltas en un montón de meses para decirle a 11.000 tipos, te voy a sacar el 1% de tu fortuna por un hecho circunstancial de que hay una pandemia mundial. Sí, aparte que yo estoy seguro que esos 9.300 y pico que tienen que contribuir, si le pasás el escáner, se les complica la vida, Yo creo que en realidad esta construcción política que hizo que el gobierno anterior pierda en las urnas, con enemigos terribles como fueron los medios de comunicación, con los engaños de los espejitos de colores, esta cultura que nos cuesta tanto en este lugar del mundo de creer que el Estado es bueno, ¿no? Y que cualquiera puede hablar contra el Estado y así se pierde el ejercicio de derechos como la luz. Que, bueno, en la pandemia se notó aquellos que tenían internet y no, quién pueden acceder a la educación pública, si un docente o no puede darle de comer a sus hijos. Cuando uno habla dentro de Frente de Todos, ocupando un lugar de militancia política como nosotros hacemos en Igualar, que dicho sea de paso, ya se habló que se dio los primeros pasos esta semana, hubo una charla muy importante con la dirigente Carmela Moro, que está muy avanzado el espacio, la conformación del partido político, es justamente para llevar adelante proyectos políticos con la fuerza que corresponde y volver por ahí a esto, ¿no? Un poquito... Aportar desde otro lugar al frente de todo, ¿no? Porque sumar la verdad con la mano de corazón no... Por ahí de afuera a veces mis amigas dicen, se escuchó como una crítica, una ayuda y es parte de este gobierno desde la militancia. Creo que tenemos a veces más responsabilidades y otras veces menos, pero hay que aportar desde la militancia. Creo que hay una parte todavía de la política residual que construye estructuras destruyendo a todo el que quiere hacer algo, ¿no? Y con todo respeto, más hasta dentro del Frente de Todos, y a mí me parece bárbaro que recorra la Argentina, que salgan los funcionarios, pero no estamos muchos argentinos que tienen que tomar un terreno y que fueron engañados por mafias o gente que no cobra el IFE, soportar que venga como si fuera un presidente a Cañuelas a inaugurar obra. Me parece que el espíritu debe ser otro, ¿no? Y cuando pasan estas cosas y en la calle se critica... Y de avisarle a todo el mundo también. Y de avisarle a todo el mundo, hacer un acto para ellos mismos. Para la foto. Sí, no me diga que es por la pandemia solamente. También puede ir una carta a este funcionario, puede acercarse una institución. Creo que me parece que es hora por ahí que entre palabra más y menos lo planteó Cristina. Hay funcionarios que no funcionan y bueno, hay que barajar y dar de nuevo. Obviamente es el mejor estado que tenemos en este proyecto de país, pero hay que reconocer que hay errores y hay que salir adelante a responder con acciones de políticas públicas y de Estado al lado de la gente. Si no, no tiene sentido lo que estamos militando, ¿no? Y no podemos cada dos años llegar a las urnas a prometer y después no escuchar o mirar para otro lado. Que se abran comedores, la verdad, es doloroso, pero que no los haya es doblemente doloroso, porque hay un montón de herramientas para que un chico no tenga que ir a un comedor. Si hay y la implementamos mal, vamos a seguir inaugurando comedores. Inauguramos comedores para paliar y estar, pero de ese esquema tenemos que salir de gobernabilidad, ¿no es cierto? Creo que ese es el desafío. Celebro estar adentro de frente de todo, pero cuesta muchas veces entender algunas cuestiones. Rolo. Bueno, no. ¿Te quedó algo? Soy reticente, soy renuente con el tema de Lewis. No por Lewis, a mí lo de Lewis, delincuente siempre va a haber. Lewis es un delincuente, es un mafioso, tiene toda una banda armada en el Lago Escondido. Pero a mí lo que me preocupa es cuando no funciona el Consejo de Ancianos, o sea, la justicia acá no funciona. Porque ¿cuánto hace, ya hace años que se le ha fallado que tiene que abrir el camino al Lago Escondido y no lo abre? Y la justicia no actúa. Los señores jueces y los jueces de los jueces tampoco actúan. Es una vergüenza. Lewis es un estafador, es un delincuente, es un mafioso que sigue ocupándose un lago. Bueno, y una da cosita, todo el perfil para que sea amigo de Macri, de hecho, sí. Y vaya... Claro, y le prestaba el helicóptero, lo iba a buscar con su helicóptero, cosa que en su momento le hicieron una cuestión a Scioli porque viajó en un helicóptero privado. Sin hacer una lucha de clase, pero lo hemos dicho mil veces en este espacio, lamentablemente, cuando un pobre va, o cuando una persona común va con cuatro chicos y toma un terreno, es un negro que toma un terreno, cuando se hacen barrios cerrados y está con la electricidad de obra o no paga los impuestos, es porque está aportando, invirtiendo en el país. Tomó, ¿no?, un lago. Esa doble Erika, vara. Tomó un lago, sí. Se tomó el muchacho este. Tal cual. Recomiendo a partir de diciembre que tengan en cuenta que va a salir un diario, un periódico por internet, que es eldiario.ar, eldiario.ar, que es un apéndice del diario.es, que también recomiendo leerlo. Es un diario de España, como Público, que es otro diario de España, público.es, que son periódicos que cuentan las cosas como son. Bueno, así como dijimos... Perdón, sí. Teníamos un audio, pero no lo vamos a poder pasar. No, ya no da tiempo porque es de 15 sí. minutos. Y no, íbamos a pasar a Rosy, muy firme lo de Rosy. Así que se está medio como desvaneciendo lo de la mesa de enlace, ¿no? Hay que estar atento, pero muy firme Agustín Rossi. Felicitaciones a Agustín por su desempeño esta semana. Y bueno, y volviendo a la oposición, así como dijimos que es un proyecto bueno el de la pirotecnia y que espero que el oficialismo, una vez tratado en comisión, lo apruebe, estamos cerca de fin de año y sería una buena medida que a la sociedad de Cañuelas va a acompañar, le pediría también a los de Cambiemos que dejen de opinar en cuanto al endeudamiento externo, opinar sobre el ministro Guzmán, porque la verdad, llámense a silencio, muchachos. Los 44 mil millones de dólares que están negociando con el FMI los pidió Macri, lo pidieron ustedes. Déjense de joder, dejen gobernar en el medio de una pandemia, pidiendo y exigiendo un gobierno cuando dejaron un desastre. Un desastre. Es cierto. Fer, ¿querés decir algo? Ya nos vamos. No, acompaño. Lo vi, por ejemplo... ahí en redes sociales vi al ex candidato a intendente de Cambiemos, a Santiago McGoy, lo vi reunido con otros candidatos, algunos que habían perdido elecciones también, qué sé yo, y están tratando de formar, ellos dicen, una oposición sólida con Mauricio Macri a la cabeza. Bueno, yo creo particularmente, me parece que esto es central, ¿no? Me parece que Macri, personalmente, a mí me parece un delincuente, ¿no? Pero más allá de esto, lo que quiero que me parece que lo interesante es que no carguemos las tintas solo sobre Macri, porque lo que es malo es el modelo. O sea, no vaya a ser que nosotros... No son personas, son modelos. No vaya a ser que nosotros nos colguemos en la lucha contra Macri, ¿sí? Que no lo quiero ver más yo en la política. La reta es igual, pero sin pelo, lo dijo Leopoldo Moró, y adhiero, suscribo a lo que dice Leopoldo. Vidal es lo mismo, porque con pelo largo y novio. Y con novio. Pero es lo mismo. Y cualquier otro que pueda andar dando vuelta y que represente a ese modelo nos va a llevar a una crisis como la que nos dejó el gobierno de Cambiemos en estos 4 años. Con lo cual, no carguemos las tintas solo sobre Macri. Yo en un momento decía, hay que hablar del macrismo, porque el macrismo es, en un momento lo decía, bueno, este es el momento en que no hay que hablar del macrismo, hay que hablar de el proyecto de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, este proyecto neoliberal que... De la embajada de Estados Unidos, porque Cambiemos responde a los poderosos. Hay que hablar de poder, hay que hablar de Techín, hay que hablar de Clarín. Es un enfrente político bancado por la embajada de Estados Unidos, directamente. Bueno, no hay, la verdad se les nota mucho, muchachos. Sí. Y los concejales acá, los concejales de Cañuelas, bueno, qué sé yo, ¿qué le podemos decir? Cuando haga discriminación. Adhiero, pero digo, han bancado cosas muy heavy. O sea, no, tampoco nos vamos a comer el cuento de la sensibilidad por el tema de la pirotecnia, al que adhiero, pero como vos decís, o sea, me parece que tiene que salir eso. Ya es innecesario, me parece, es anacrónico festejar tirando cohetes. Me parece anacrónico. Es al cohete, literalmente. Me parece que es algo que no lleva a discusión, pero tampoco me como el verso de la sensibilidad cuando dejaron 2 dígitos de desocupación, altísimos niveles de pobreza y una crisis productiva terrible. Digo, después de todo esto, y la gente se muere por eso también, ¿no? Entonces, después de eso, yo no me como el verso de la sensibilidad tampoco, ¿no? Y a la democracia hay que solventarla todos los días con hechos, desde el poder solucionando los problemas de la gente. No podemos hablar de democracia cuando se acentúan las desigualdades, cuando la gente no le alcanza para comer. Alguna vez a un presidente como Alfonsín, que lo tiraron por la ventana de estos grupos económicos que siguen agitando, decía que con la democracia se come, se cura y se educa. Bueno, nos está faltando bastante para alcanzar niveles que las clases sociales bajas, muchos sumergidos en la pobreza extrema, le puedas hablar de sostener un sistema democrático cuando no se puede sentir identificado con el mismo porque no le alcanza la plata para llegar a fin de mes. Es imposible que una sociedad te acompañe y te pueda interpretar si no le resolves los problemas. Entonces, volvemos a Cristina, volvemos a su enorme carta, volvemos a los funcionarios que no funcionan. Bueno, hay que mover el culo, muchachos. En cada área estamos en un momento muy complejo del país. Hay que laburar para la gente y darle soluciones a la gente. No hay excusas. Primero el IFE y después el Fondo Monetario Internacional. Primero el IFE para fin de año y después cerramos los números el año que viene a ver si tenemos menos déficit fiscal y toda esa historia. Pero si perdemos la cohesión social, no podemos bancar un sistema al que costó mucho volver y que también los enemigos de siempre añoran volver a las dictaduras, ¿no? Con otras formas, con dictaduras blandas, ya no asesinas, quizás por todo lo que igual se hizo para demostrar, pero realmente nos falta, me parece, una vuelta de tuerca para que el gobierno de todos pueda representar a los sectores que los votaron, sobre todo, ¿no? Nos votaron con una esperanza y no podemos perder el eje de eso. Sí, sabes que más allá de la gente que está muy complicada, ¿no?, económicamente, los sectores trabajadores, los sectores de la gente que no tiene trabajo, los sectores de los trabajadores informales, me parece que tampoco le está llegando del todo a las pymes, que son los que movilizan la economía en el país. Me parece que también es importante que estos sectores más productivos, estos sectores que generan movimiento económico y que dan trabajo en el país, también les llegue. Bueno, así que todavía falta. Me parece que no hay nada para festejar todavía. Ha cambiado el ánimo la noticia de la vacuna. Lo dijimos la semana pasada. Ha cambiado el ánimo. Si quiere, pero bueno. Yo me vacuno. Pero avancemos ahora, ¿no? Dale. Bueno, mientras vamos poniendo el amigazo ahí, el temita de cierre con Alma Fuerte, nos vamos despidiendo. Rolando, ¿te querés despedir? Casi se mató Fernando acá. Lo que han dicho ha cerrado bien. Yo creo que tenemos que defender el modelo progresista ante el neoliberal, que es justamente el enemigo, con distintos tipos de payasos que participan, y con la embajada de Estados Unidos. Hay que tenerlo muy claro, que es la embajada de Estados Unidos. ¿Eli? Que volver mejores no sea solamente un eslogan de campaña, que la empatía se practica, no se discursea, que cada 31 horas, 32 en Argentina, matan a una compañera, y que no se olviden los que están gobernando también, que los lápices siguen escribiendo. Hasta el viernes. Buen fin de semana, cuídense. Engañarse y mentirse. Sé vos, no más, que al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil. No, como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste. Digamos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños quien resiste. Yo sé, muy duro es aguantar, mas quien aguanta es el que existe. Si aquel se va, no llores ni mires atrás, aunque muchos te lo hagan triste. Este tiempo te pedimos un esfuerzo, quédate en casa y cumplimos todos, vos y nosotros, porque en este tiempo pudimos triplicar la